Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a hacer un homenaje a uno de los géneros, uno de los ritmos más importantes de todos los tiempos de la música popular, el rock and roll. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @deSánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtag numeral el sabor de la noche y para hoy el hashtag también numeral homenaje al rock and roll. Y todo esto se da porque tengo que contarles que anoche vi una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo y es la nueva película de Baz Luhrmann y es la película Elvis, sobre la vida de Elvis Presley. Altamente recomendada, la historia del rey del rock and roll, la estrenan mañana en Colombia y esta canción que acaban de oír es uno de los temas que él popularizó, una canción que él hizo muy famosa en 1957. Estaban oyéndola en una versión de Queen en vivo en Montreal, el tema Jailhouse Rock. Si se habla de rock and roll, pues toca hablar de gente como Elvis Presley y también toca hablar de este pionero al que se le considera el padre del rock and roll y es el maestro Chuck Berry. Esta canción es una de tantas que él hizo populares y es uno de los grandes clásicos del género. Y esta versión es muy famosa, se hizo en 1985 y la hizo Michael J. Fox para la película Back to the Future, Volver al Futuro, que fue protagonizada por él junto a Christopher Lloyd y Lea Thompson. Aquí está Michael J. Fox hoy en homenaje al rock and roll con Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, never ever learned to read or la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hacemos homenaje a los clásicos del rock and roll. Y entre los clásicos de este género figura esta canción, que originalmente es una canción folclórica mexicana del estado de Veracruz, y se hizo muy famosa en 1958 cuando fue adaptada al ritmo de rock and roll por el señor Richard Steven Valenzuela, más conocido como Richie Valens, que en paz descanse. En 1987 se hizo una película sobre su vida que lleva el mismo título que esta canción. Y la canción para la banda sonora de la película fue interpretada por la banda Los Lobos en esta versión, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. La Bamba. Vamos a continuar ahora con otro clásico de Elvis, de una película que hace muchas referencias al rey del rock and roll, que es la película Honeymoon in Vegas de 1992 con Sarah Jessica Parker, James Caan y Nicolas Cage. La banda sonora de esta película son puros covers de los clásicos de Elvis Presley. Este es uno de ellos. Aquí está Billy Joel con All Shook Up. Well, listen, my soul, what's wrong with me? Well, looks like me on the tree. Well, the rest of the album, I'm queer as a bug. I'm in love. I'm all shook up on. Oh, hey, hey. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up on. Oh, hey, yeah. Well, please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I meet a girl, the gets along like a volcano on its side. I'm proud to say she's my buddy. should go on, on. Hey, hey. Well, all this time when I see my inside shake like a leaf on the tree. There's only one cure for this soul of mine. Tired of that girl I love so fine. Ain't the one she loves yet. The kisses on her like a volcano inside. Now I'm proud to say she might. But I got a woman in love. I'm all shook up on. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Well, you know I can be found sitting alone. If you can come around, at least please telephone. But don't be cruel to a heart. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos haciendo homenaje al rock and roll. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral homenaje al rock and roll. Estábamos oyendo una versión de un clásico original de Elvis por Cheap Trick, el tema Don't Be Cruel. La siguiente canción originalmente fue grabada por uno de los grandes del género, el maestro Little Richard, y originalmente la grabó en 1956, uno de sus grandes éxitos. Esta versión fue hecha algunos años después por una banda de rock, y es la banda Creedence Clearwater Revival. Ellos llegan ahora con esto que es Good Golly Miss Molly. Good Golly Miss Molly. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy el homenaje es al rock and roll y a los éxitos de este género. No podemos negar una cosa, y es que los Beatles, una de las bandas más importantes del rock de todos los tiempos, a principios de su carrera, gran parte de su repertorio era conformado por covers de clásicos de este género, y este fue uno de ellos. Lo grabaron en su primer álbum Please Please Me, una canción originalmente grabada en 1961 por el grupo The Top Notes. Y los Beatles la hicieron en el 62, el tema Twist and Shout. Vamos ahora con otro cover de un clásico original del Rey, de Elvis Presley, tal vez la canción más famosa de su carrera. Originalmente la grabó en 1956, y esta versión la hizo muchos años después el señor Sananda Maitreya, anteriormente conocido como Terence Trent D'Arby. Aquí está Heartbreak Hotel. Black. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. No podemos hacer un homenaje al rock and roll en el sabor de la noche sin recordar a este hombre maravilloso, Jerry Lee Lewis, que nació en 1935 y es considerado uno de los pioneros de este género, un hombre nacido en Faraday, Louisiana, y esta canción es sin lugar a dudas su tema más conocido. Lo estaban oyendo en una versión por una leyenda del country, por Dolly Parton, quien la grabó en 1979, el tema Great Balls of Fire. Ahora el turno es para una banda que se formó en los 70, una banda estadounidense, la banda Heart, y vamos a recordar un medley que ellos hicieron en vivo de dos clásicos del rock and roll, un clásico original de los Beatles, el tema I'm Down, y uno de Chuck Berry, Long Tall Sally. Aquí está esto por Heart, en este homenaje al rock and roll en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Thank you. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy es un homenaje al rock and roll, lo que estamos haciendo, y en gran parte fue inspirado por una maravilla de película que tuve la oportunidad de ver ayer, la película Elvis de Baz Luhrmann, sobre la vida del rey del rock and roll, Elvis Presley. Se estrena mañana a nivel nacional y es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. El protagonista de la película es Austin Butler, que hace de Elvis, y Tom Hanks hace del que fue su manager toda la vida, el coronel Tom Parker. Y un momento clave de la vida de Elvis fue cuando cogió esta canción que originalmente grabó Big Mama Thornton a ritmo de rhythm and blues y la adaptó a su estilo, y estábamos oyendo justamente la versión que hizo Austin Butler para la película, el tema Hound Dog. Y ahora vamos a oír al rey, al original. Don Elvis Presley llega ahora con esta canción que hizo parte de su primer álbum, el álbum Elvis Presley de 1956, y es un tema que originalmente fue grabado y compuesto por Carl Perkins en el 55. Aquí está esto que es Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock it. Show three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take over my blue suede shoes. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. She rocked to the west, but she's the gal that I love best. Hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, hacemos homenaje al rock and roll. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo otro tema de la banda sonora de la película Elvis, sobre Elvis Presley, que se estrena mañana en Colombia. Y este es un clásico que de hecho es original de Little Richard, y Les Green lo grabó para la película Elvis, el tema Tutti Frutti. Vamos ahora con un tema importantísimo y con un hombre que no podemos dejar por fuera si se habla de rock and roll, que es el señor Buddy Holly. Hace algunos años se hizo un homenaje a su música y Lou Reed decidió grabar esta versión de uno de sus temas más importantes. Aquí está Peggy Sue. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Esta canción no podía faltar en ningún homenaje al rock and roll. Fue el primer éxito que existió dentro de ese género y fue originalmente grabado por Bill Haley con su grupo The Comets en versión de Ringo Starr, una versión sacada el año pasado, el tema Rock Around the Clock. Y ahora vamos justamente con Bill Haley and His Comets, uno de los primeros grupos realmente exitosos que tuvo el rock and roll. Y ellos llegan ahora con esta canción que originalmente fue grabada en 1954 por Big Joe Turner, y también Haley grabó un cover ese mismo año. Esa versión fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y es la que vamos a oír ahora. Aquí está esto que es Shake, Rattle and Roll. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hicimos un homenaje al rock and roll. Estaban oyendo a Bill Haley and His Comets con su versión de Shake, Rattle and Roll. Nos vamos a despedir con un clásico original de Chuck Berry, Roll Over Beethoven, en versión de una gran banda inglesa, la banda Electric Light Orchestra. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.